Agradecemos a Dios porque nos permite estar en este 31 de enero, último día del mes de enero del año 2013, con ustedes, hablando estas lindas cosas de la palabra de Dios. Muy bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es muy grato saludarles cariñosamente, como siempre, esperando que goce de todas las bendiciones que el Señor le ha dado, aún de aquellas que ni siquiera alcanza a darse cuenta. ¿Cuánta bendición realmente hemos recibido del Señor? ¿Y qué es la moralidad y la responsabilidad, Horacio? Porque estamos hablando de esta creación que Dios nos ha entregado a nosotros gratuitamente, un don maravilloso de esta vida, el entorno, todo para vivir perfecto. Qué triste que lo hemos echado a perder, pero ¿y la moralidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a eso? Bueno, tenemos que decir que estar dotados de moralidad implica responsabilidad, y cada uno de nosotros será responsable por sus acciones y sus palabras. Debemos tener presente esto, no solamente las acciones, también las palabras, porque a veces tomamos las cosas livianamente, hablamos en forma demasiado liviana y eso nos va haciendo descender cada vez más. Tenemos que cuidarnos de esa debilidad que podamos tener. Frente a esta situación, ¿cómo el cristiano debe enfrentarla? ¿Cómo debe actuar? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe decir? Y hay un hecho bien interesante, porque Pablo se encontró con una situación bastante desagradable en relación a lo que es la moralidad y nuestra responsabilidad como hechos a imagen de Dios. Está allí en Hechos capítulo 17, del 16 al 31, quizás todos los textos no los vamos a leer. Pero miremos en primera instancia cómo reaccionó Pablo cuando vio esto que estaba sucediendo allí en este lugar. En realidad, un lugar que estaba dado a la idolatría, estos atenienses. Dice así el versículo 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Interesante, porque si usted lee con tranquilidad, Pablo está tratando de solucionar un problema que no involucraba a algún sector, sino a toda la ciudadanía: la idolatría. O sea, ellos tenían dioses para todo lo que usted se pueda imaginar. Y entonces Pablo reacciona de una manera bonita. ¿Cómo parte Pablo? ¿Qué hace Pablo con ellos? Bueno, tenemos que ahí en el libro de Hechos, capítulo 17, del 16 en adelante hasta el 31, Pablo comienza su discurso con la creación y lo termina con el juicio. Ahora, tenemos que ser conscientes que estar dotado de moralidad implica responsabilidad. Y cada uno de nosotros será responsable por sus acciones y sus palabras. Si lo pensáramos un poquito, a lo mejor no haríamos las cosas que hacemos y cuidaríamos más nuestras palabras. Interesante todo lo que dices. Comienza hablando del problema y termina con la solución al problema, que es el juicio. El juicio pasa, ¿no es cierto?, por un Dios que es misericordioso, ya no a discutir nuestros problemas y decirnos, mira, cuál es el mejor camino que tú tienes que seguir. En esa conversación, Pablo tiene varias cosas bien interesantes. Una de ellas es que, recorriendo la ciudad, encontró un lugar donde no había Dios, sino que decía el Dios no conocido. Y entonces Pablo se toma de esto y dice, mire, ese Dios que no es conocido es el que yo voy en este momento a hablarles, a darles a conocer. Porque Él es, y esto es interesante, porque ese Dios es el único que hizo el mundo. Dice puntualmente Pablo en el versículo 24, al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de alguien, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y entre las características repite nuevamente lo que habíamos comentado en el día de ayer, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora, fíjate, también en el libro de Apocalipsis nos habla de esta moralidad que nosotros, de la cual estamos hablando, estamos conversando. Ahí en Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 13, nosotros encontramos que casi en la última parte del verso 12 dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, y según sus obras, dice. Y el verso 13 dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Qué importante, ¿eh? Hay quienes tienen problema con las obras. Bueno, creo que no debemos tener ningún problema, porque estamos conscientes todos que las obras no salvan a nadie, que nosotros no podemos hacer obras, porque si estuviésemos haciendo obras para salvarnos, estaríamos totalmente equivocados. Las obras no salvan a nadie. Pero podemos decir con toda propiedad, de acuerdo con el respaldo bíblico que tenemos, que nadie se salvará por las obras. Pero nadie se salvará sin las obras. Lo que pasa es que algunos pueden decir, mire, yo no lo sabía. Yo creo que es cierto eso en alguna medida, pero la verdad de las cosas es que todos tenemos una conciencia que nos dice que es bueno y que es malo, aún en las sociedades más básicas de organización que existen, tienen algunos parámetros, algunas conductas entre ellos que son propias de lo que Dios ha establecido en el ser humano. Y entonces cuando uno analiza y dice, yo no sabía... Cuidado, porque Dios nos va a juzgar por lo que realmente nosotros sabemos. Y dice aquí que los libros fueron abiertos y se encontró allí registrado lo que se había hecho. Por lo tanto, Dios tiene un registro no para él, porque él lo sabe, sino para los ángeles, que no son como Dios, y también para nosotros, para que en algún momento podamos revisar esos libros y ver que los fallos, los juicios de Dios, la sentencia de Dios es justa, es benigna y misericordiosa. Incluso cuando tú vas al libro de Mateo, capítulo 25, que es un capítulo muy interesante, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas, dice allí, todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno pusiera en su mano su conducta, su vida bajo el alero de Dios, y el resto no lo quiso hacer, y Dios va a juzgar de acuerdo a eso que han hecho en vida, y esas son obras, obras que son el reflejo de ser hijos de Dios, no obras para alcanzar la misericordia, no obras para ser perdonados, no obras para la salvación, sino porque somos salvos en Cristo, obramos de una manera correcta. Eso en relación a esta moralidad y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, morales, entes pensantes, entes que podemos decidir, porque bien lo dice Eclesiastés, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. En estos textos nos está mostrando lo que Dios tiene para nosotros, que siempre mejora lo que nosotros pudiésemos pensar o pudiésemos tener para una mejor convivencia. Creo que lo que Dios quiere, desea de cada uno de nosotros es que tomemos la responsabilidad en serio. Tenemos una responsabilidad, Dios nos dio una moralidad y somos responsables de esa moralidad y vamos a tener que dar cuenta de ella. Tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones y de nuestras palabras. Por eso tenemos que pensar antes de decir las cosas. Mira, cuando hablamos de responsabilidad, uno va a tener que pensar un poquito, porque esta responsabilidad es un valor que está en la conciencia de las personas, que le permite en realidad al ser humano reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano moral. Y entonces voy allí a un texto que quizás es bueno que uno lo revise con tranquilidad, porque la Biblia está lleno de avisos para que no estemos, digamos, sin conocer lo que va a suceder después. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, tendrán que dar de cuenta. Ella darán cuenta en el día del juicio. Exactamente. Entonces está claro cómo Dios nos va a juzgar. no por algo que quizás nosotros pensamos que lo va a hacer. Mateo es clarísimo en ese sentido, porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Estoy leyendo Mateo 12, 36 y 37. Entonces tenemos una responsabilidad que Dios nos ha entregado también. Efectivamente nos ha creado, nos ha dado pauta, pero para nuestro bien, para nuestro andar correcto. Y si nos desviamos, Él dice que también es abogado para defendernos y llevarnos por el camino correcto. Ahora fíjate, es interesante que el Señor no solamente nos dejó esto, no solamente nos dio ciertas normas y pautas, ciertas leyes, sino que fue más allá todavía, porque Él vino a este mundo y vino a decirnos, mire, así se vive la vida. Así es lo que... Y Él vivió de acuerdo con esas pautas, con esas normas, con esta moral que... y tenemos que Él cumplió a cabalidad todo lo que se había propuesto hacer acá, y nosotros lo que nos queda es mirarlo a Él y hacer como Él hizo, así como hace un hijo cuando está pequeño y ve que su padre está clavando, está haciendo algunos arreglos en casa. Así Él va aprendiendo, mirando como el padre trabaja y muchas veces ayudándole, y en otras que el padre también puede que lo mande a hacerlo luego que Él está seguro que aprendió. Así también, nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo acá, y tengo, se me viene a la mente las palabras que Él repitió ahí en la Santa Cena, dice, así como yo os he hecho, vosotros también hagáis, dice. Y en todo sentido creo que podemos tomar estas palabras, porque así como Él hizo con los demás, nosotros también debemos hacerlo. Él adquirió una responsabilidad de venir a tomar el pecado de nosotros y pagar la cuenta del pecado que teníamos. Él lo tomó muy responsablemente. Esa misma responsabilidad nosotros tenemos que imitarla en el momento de enfrentarnos con situaciones que a veces el mundo las considera normales, común y corriente, ninguna cosa del otro mundo, pero visto del punto de vista de las Sagradas Escrituras, están reñidas con lo que el Señor dice. Nosotros debemos estar del lado de aquello que es bueno y no del lado que está la mayoría. Piense en la realidad y la certeza del juicio. ¿Por qué el Evangelio y la promesa de salvación en Cristo son tan vitales para nosotros a fin de tener seguridad en ese juicio? Piénselo. Gracias por quien ha estado con nosotros en este día y queremos invitarlos para mañana a una nueva audición. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.